50 languages. 39. 39. 39. Atlon fi sayara. Averías en el coche. Averías en el coche. ¿Aina hiya aqrabu mahattatin lil waqood? ¿Dónde está la próxima gasolinera? ¿Dónde está la próxima gasolinera? عندي إطار مثقوب. Tengo una rueda pinchada. Tengo una rueda pinchada. هل يمكنك تبديل الدولاب؟ ¿Puede usted cambiar la rueda? ¿Puede usted cambiar la rueda? أنا بحاجة إلى عدة لترات من المازوت. Necesito un par de litros de gasóleo. Necesito un par de litros de gasóleo. لم يبقى لدي بنزين. Me he quedado sin gasolina. Me he quedado sin gasolina. هل لديك خزان إضافي؟ ¿Tiene usted un bidón de reserva? ¿Tiene usted un bidón de reserva? ¿أيمكنني الاتصال بالهاتف؟ ¿Desde dónde puedo llamar por teléfono? ¿Desde dónde puedo llamar por teléfono? إني أحتاج إلى خدمة سحب السيارة. Necesito una grúa. Necesito una grúa. إني أفتش عن ورشة تصليح. Busco un taller mecánico. Busco un taller mecánico. لقد وقع حادث. Ha habido un accidente. Ha habido un accidente. أين أقرب هاتف؟ ¿Dónde está el teléfono más cercano? ¿Dónde está el teléfono más cercano? ¿هل لديك هاتف نقال؟ ¿Tiene usted un teléfono móvil? ¿Tiene usted un teléfono móvil? نحتاج إلى مساعدة. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. أطلب طبيباً. Llame usted a un médico. Llame usted a un médico. اتصل بالشرطة. Llame usted a la policía. Llame usted a la policía. أوراقك من فضلك. Su documentación, por favor. Su documentación, por favor. إجازة القيادة من فضلك. Su permiso de conducir, por favor. Su permiso de conducir, por favor. أوراق السيارة من فضلك. Su permiso de circulación, por favor. Su permiso de circulación, por favor.